su amor me ha llenado por completa, diluyendo en un segundo la soledad y el dolor. Con su paz conquistó mis desalientos, destruyó mis argumentos, me regaló libertad. Y de nuevo a la verdad. Y así nací de